piénsalo dos veces. No cruces esa puerta sin dar una respuesta. Y yo hablándote, termino lo nuestro sin arrepentimientos. Y no aparezcas extrañándome. Siempre supe que no era un amor real, pero eso me pasa por no reaccionar. Dale un corte a todo para terminar justo a tiempo. Y me dejé llevar por lo pasional. Si peleabas me venías a buscar, pero esta vez es distinto. Siempre fuiste tú, solo fuiste tú, la que se iba y volvía todas las veces que ella quería. Siempre he sido yo quien por ti cayó, porque te amaba fuerte y entre todas te vi diferente. Siempre quise a tu lado ser feliz. Y te fuiste de aquí, y te fuiste de aquí. Baby, don't come back to me. I'm sorry, pero es así. Yo siempre quise a tu lado ser feliz. Y te fuiste de aquí, y te fuiste de aquí. Siempre fuiste tú, solo fuiste tú, la que se iba y volvía todas las veces que la quería. Siempre he sido yo. Siempre mirando al frente. Y en el beat, Dacos.